Necaxa ligó su tercer triunfo consecutivo en el Clausura 2017 y nosotros ligamos nuestro podcast 147. Aquí comenzamos. Que inicie la tormenta eléctrica. PasiónRojiBlanca.com.mx presenta el podcast PR con las voces de Alex Rodríguez, Gerardo Taker y Murdoch Eras. Bienvenidos. Platicamos, a veces discutimos, nos enojamos, a veces nos separamos. Hemos estado en las buenas y en las malas, pero al final terminamos de nuevo juntos. Amándonos, hemos cometido muchos errores y a la vez aprendimos mucho, hemos cometido muchos errores y a la vez aprendimos mucho. En estos momentos estamos pasando una etapa muy difícil que cambiará nuestras vidas, pero sé que no hay que tener temor, porque ni Dios sabe de nuestro amor. Y con su... Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean a un episodio más del Podcast PR, el episodio 147. Mi nombre es Gerardo Taker y voy a estar con ustedes y con mis compañeros y amigos durante los próximos minutos para hablar de lo que fue el nuevo triunfo de Necaxa en el apertura 2000, no, perdón, en el clausura 2017, esta vez ante Puebla. Bueno, les doy la más cordial bienvenida a todos y para empezar tengo que presentar a mis compañeros y amigos. Voy a ir primero hasta la ciudad de Aguascalientes en plena feria de San Marcos a saludar a mi compadre, don Murdoch Eras. Compadre, ¿cómo estás? Hola, hola. Pues contento, ya 3 semanas contento, está padre, ¿no? con feria, pues también mucho más contento todavía de estar con ustedes en una emisión más de 90 más el agregado, ¿no? Ya se está haciendo costumbre que sea como partido de fútbol el podcast. Vamos a ver si puede ser menos el agregado esta vez. Pero creo que es más divertido que un partido. Él digo porque... No, más que el de Puebla, sí. Pero eso, el primer tíralo. Tiempo al menos fue más aburrido que no sé qué cosa. Sí, no, eso es. Pero bueno, seguro. Oye, aprovechando que dices que tienes feria, pues a ver si ya nos pagas lo que nos debes, ¿no, Murdoch Eras? No nos referimos a ese tipo, pero sí hay que plantear. Ah, ¿no eres ese tipo de feria? Ok, de Aguascalientes viajo, regreso a casa, a la Ciudad de México, donde está mi otro compadre, don Alex Rodríguez. ¿Cómo estás, compadre? Hola, ¿cómo están? Pues yo bien, digo, ya se está haciendo también costumbre estar a horas desconocidas prácticamente aquí en el podcast, pero bueno, todo bien acá. Fue culpa de Murdo que va llegando a su casa. Ajá, no, pues entre las giras artísticas y sus horarios de trabajo, acá nos tienen en la hora del demonio grabando, ¿eh? Muy bien. La hora de las brujas, ¿no? Sí. Así pero es. Trabajando... Okay. El primero de mayo, así es como se debe de celebrar, pero bueno. No, sí, el primero de mayo, el día del trabajo se celebra en México no trabajando, compadre. Pero acá no en perro. Es más, ya va. En perro. Oye, sí, hasta en feriados trabajamos, maldita sea. Fíjate. Pero bueno, vamos a arrancar. Si digo alguna babosada es porque vengo cansado, entonces dispénsenme ustedes. Vamos a la cortinilla. Hagamos el recuento del partido anterior. Ok, domingo 30 de abril, Día del Niño, Necaxa fue a la cancha del remodelado Estadio Cuauhtémoc e hizo tristes a los niños poblanos. A los pequeños pipopes los hizo llorar Club Necaxa. Primero con el juego que dio en el primer tiempo, sobre todo, y después con el resultado que obtuvo, resultadazo que obtuvo Necaxa. Tercer triunfo al hilo, 1-0, Necaxa derrota al Puebla, gracias a un autogol de, no sé, bueno, no sé si oficialmente la cédula diga, no sé si ustedes ya checaron ese dato, a Domínguez o si Paul Delgadillo le dio el gol a Edson Puch. No, está registrada como Puch. ¿Está oficialmente es de Puch? Ajá. Mira, yo que no lo quiero. Ok, entonces nos olvidamos de Pablo Míguez, que me hizo recordar a Jesús Chávez. Usted sabe por qué. Pero bueno, un tiro de Edson Puch desviado por Pablo Míguez terminó en las redes del Puebla. Y después eso fue media hora de meter el camión atrás, rogar porque los segundos pasaran. Marcelo sacó un par de goles ya hechos. Puebla falló otras tantas. Marcos González, Brian Beckles y Mario de Luna cortaron todo lo que les cayó. Algunos los cortaron, otros los reventaron, pero finalmente Necaxa sacó 3 puntos más. ¿Cómo vieron el partido? A ver, vamos. Murdoch, ¿tú cómo lo viste primero? Pues un partido de alarido, ya que se acabe. Sí. No, porque la verdad es que sí lo padecimos mucho. Primero en cuanto al nivel futbolístico, porque la neta sí estuvo muy, muy deficiente. Y luego porque Necaxa la verdad es que empezó muy mal. No tenía nada de salida, Puebla estaba presionando y no había conexión ahí en medio campo, ni para trasladar hacia el ataque, ni para contener y recuperar balones. Entonces Puebla tuvo la posesión de la pelota, me atrevo a decir un 80% de la primera mitad. Y muy pronto también obtuvimos amonestaciones por ahí en una jugada de Iturra y luego creo que Jairo también, ¿no? Jairo González. Entonces de pronto ya estábamos en desventaja en los primeros minutos. Después creo que vimos algunos cambios, ¿no? En la alineación. Entró de inicio Barreiro, que no había estado con actividad, y creo que se notó que no estaba como al nivel de los compañeros. No sé si las lesiones están pegando nuevamente en este cierre de torneo, pero la verdad es que se notó mucho lo que hablábamos de Riaño, ¿no? Lo que veníamos platicando de la labor que estaba haciendo el argentino, porque esa labor de poste, de retención de balón y de ya sea de peinar para que alguien en los costados continúe las jugadas al ataque, o de retención de balón, recibir de espaldas a la portería y generar el ataque desde ahí. Barreiro nomás no pudo con la defensa poblana, o sea, no logró hacerse el balón, y bueno, creo que por ahí sí estuvimos extrañando un poquito a Claudio Riaño, pero pues ya era lo de menos, ¿no? Porque de verdad es que no, o sea, ni siquiera tenía balones a modo el Necaxa. Por ahí Michel García estuvo perdiendo algunos balones que incluso se convirtieron en oportunidades importantes para los poblanos. Afortunadamente la defensa estuvo a la altura y no pasó a mayores. Ya para el segundo tiempo pues empezó más o menos igual hasta que llega el gol, ¿no? O sea, en una jugada donde Iturra aparece por derecha, yo dije, ¿dónde está Isijara? ¿Por qué no es Isijara el que aparece? Y después dije, qué bueno que no es Isijara porque manda un pase, o sea, no es un centro, me parece que es un cambio de juego a donde aparece Puch y se atreve a hacer algo distinto, a pegarle a portería, y al final de cuentas con eso tiene, ¿no? Con esa desatención del defensa, que no sé si es el mismo. Ya les había pasado esto contra Chivas, ¿se acuerdan? Que lo habíamos platicado, un autogol similar. No sé si sería el mismo jugador, pero bueno, ya con ese gol creo que se empareja el partido. Incluso, o sea, lo extraño fue que el gol fue el que cambió las cosas para Necaxa, empezó a jugar mejor. Y no al revés, ¿no? Normalmente empieza a jugar mejor y entonces cae el gol. Y no, acá fue del otro modo. Y entonces ya Necaxa se empezó a sentir cómodo, a jugar con la desesperación del Puebla. Y ya después fue a aguantar hasta que se logró esta obtención de los 3 puntos importantes. A mí la verdad me pareció un partido bien aburrido. O sea, la verdad, con un... Lo dijimos la semana pasada, un nivel muy bajo de juego. A mí me sorprendió cuando Taker nos mandó la alineación, no tanto los 11 que iba a utilizar, sino más bien la banca, porque había 2, me parece, o 3 jóvenes del cuadro sub-20, ¿no? Además del perrito Sánchez, y no me acuerdo quién más estaba, el güero y el uruguayo, ¿no? Maquiache. Pero me sorprendió por los chavos, ¿no? Que los tenía ahí, quizá ya probando nuevos elementos de cara al próximo torneo, no sé, pero sí, eso me llamó la atención. Del partido en sí, pues muy poco, realmente. Yo creo que Puebla sí jugó mucho mejor que Necaxa, todo el partido. No merecía perder, la verdad. Y pues al final es una falla, un error, es la diferencia, ¿no? Algo que le ha venido sucediendo al Puebla, pues mucho, tiene muchos errores. O sea, que no juega mal al fútbol, la verdad es que tiene muchos errores. Y uno de ellos fue este, y bueno, al final, entre eso, pues los fallos adelante y la actuación de Barovero, que al menos son 3, me parece, por lo menos claras, de gol, que salva, y que incluso, o sea, se ve que no sé si estaba molesto el buen Trapito o qué, pero sí le mete como 2-3 veces regaños a su defensa, la misma defensa también le mete regaños de media cancha, me imagino que para que baje, ¿no? Pero bueno, al final, y lo más importante es que se sacan los tres puntos. Hay partidos en donde Necaxa no juega mal y de todas maneras se le van los puntos, ¿no? Creo que esta vez, bueno, fue al revés. Y al final de cuentas son 3 puntos que siguen sumando para un colchón interesante de cara a la próxima campaña, ¿no? Ahorita ya estaba haciendo yo cuentas y Xolos, cuando ascendió del primer torneo, bueno, del primer año, hizo 46 puntos y León hizo 49. Entonces Necaxa podría igualar la marca más alta, que es la de León, en la historia de pues, los recién ascendidos. Creo que estamos todos de acuerdo en que el partido no fue bueno. O sea, Puebla fue mucho mejor que Necaxa. En el balance general, el partido Puebla fue mucho mejor que Necaxa. Bien dices, Alex, que quizá no merecían perder, pero si pierden ellos y gana mi equipo, pues aunque no lo merezcan, está bien. Me llamó la atención también lo que comentabas de la gente en banca, y es que Murdoch lo decía, el equipo se ha convertido en un hospital, ¿no? En la conferencia de prensa, Luis Alfonso Sosa confirmó que Riaño y Maturana están también lesionados. Se llaman, por ejemplo, a Luis Felipe Gallegos, a Jonás Aguirre, y creo que en lo que va del torneo son 3 o 4 los que no se han lesionado, ¿no? Había por ahí, mencionabas, Alex, un par de chavos, José Quesada y José Soto, que pues, ya recibieron la novatada. Me tocó verlos en zona mixta y traían así como cara de espantados. Nadie los peló, desde luego, ni siquiera vieron acción, pero pues sí, recibieron convocatoria, estuvieron en banca, y bueno, el perrito pues repitió en banca y jugó sus primeros minutos del partido, al entrar de cambio en el segundo tiempo, ¿no? El debut. Ajá, su debut en el torneo, fíjate, del perrito Sánchez. Alejandro Díaz, el criticadísimo Güero Díaz, no veía acción, si no mal recuerdo, desde la fecha 4, quizá, 4 o 5, y Meakeachen, pues tampoco había visto mucha acción, y ya finalmente recibió minutos nuevamente, ¿no? Lo que comentabas de Maxi Murdo, que no se veía tan bien, digamos, él mismo me lo decía en zona mixta, platiqué con él, por ahí está ya el video en el sitio, él mismo reconocía eso, que sentía que le había faltado, que la inactividad, que sentía que le había pesado la inactividad, ¿no? Decías tú, Murdo, también que fue un partido de alarido, pues fue del bostezo al alarido, porque sí, el primer tiempo fue malísimo y el segundo no pintaba mucho mejor. Hasta que cae el gol, me decían ya hace rato de Edson Puch, oficialmente de Edson Puch, hasta que cae el gol y metemos el camino atrás es cuando el partido se pone emocionante porque el Puebla se nos avienta con todo, ¿no? Entonces ahí sí fue cuando el partido se volvió de alarido. Creo que no fue un buen partido de fútbol, lo importante es el resultado y desde luego el hecho de pensar el que se está sumando puntos ya para el próximo torneo. Podríamos decir, el ideal son 40 puntos, ¿no? Siempre se maneja de esa forma, torneos de 40 puntos, pues te mantienes fuera de peligro del descenso. Podríamos decir que Necaxa lleva ya 6 puntos de esos 40 ideales del siguiente año, ¿no? Entonces, el equipo va bien, empezó bien la lucha por la permanencia 2018, y bueno, 3 triunfos al hilo, qué mejor manera de cerrar el torneo. Lo que era un torneo malo, y en cuanto a funcionamiento ha sido un torneo malo, pues numéricamente ya no es tan malo, ¿no? Ya estás hablando de 20 puntos, sumados a los 26 del torneo anterior, pues son 46 puntos en un año. Ya decía Alex, empata al segundo mejor récord en este sentido de equipos recién ascendidos. Y bueno, aún así estamos reventando, bueno, nosotros no, al técnico, ¿no? Sí, es como que no me cabe en la cabeza que todavía se pierdan las perspectivas de lo logrado, ¿no? De los resultados obtenidos, que a final de cuentas son los que te hacen mantener la categoría, no el juego bonito, no el espectáculo y que todo mundo salga. O sea, ¿de qué te sirve meter 3 goles y te meten 5, ¿no? O sea, a final de cuentas, Poncho Sosa está cumpliendo y a niveles, pues, de récord, ¿no? Por todavía está al alcance ahí el empate del récord y eso pues nos da seña de que no se pasó de panzazo, no se o logró la permanencia así como que de última fecha y por esperando los resultados de otros frentes, ¿no? Es la autonomía la que de repente hay que saber valorar un poquito más, y el hecho de que Necaxa nunca dependió de nadie más que de sí mismo para poder sacar este resultado. Y bueno, ahora con Puebla pues es una muestra de lo que puede pasar en el fútbol, y en particular en cuando luchas por la permanencia, como es, como sea, o sea, donde además tus figuras intervienen, ¿no? O sea, Puch hace una y esa una le basta al equipo para que tu otra figura, Barovero, se agrandezca como el mejor jugador del equipo, ¿no? Y haga su show y te salve, saque las papas del horno, ¿no? Y bueno, 3 puntos que se suman y que te dan aire ya por adelantado. Dice, me gustó como lo ponía Poncho Sosa, con el crédito para el siguiente año. Pues sí, y bueno, que además, bueno, no, obviamente ya lo mencionaremos en Guadalajara, que es el próximo rival, pero mantener esas ilusiones, ¿no? Para algunos que dando la liguilla, ¿no? Un milagro te metería a la liguilla, ¿no? Lo cual redondearía más de todo el año, ¿no? Que se ha realizado. Sí, sí, sería, ahí es irreal pensar que se van a dar las combinaciones de resultados. En principio Necaxa tiene que ganar, ¿no? Y ya después de esperar, decías tú, Alex, creo que son 5 combinaciones más, ¿no? Entonces creo que debemos olvidarnos de la liguilla. Vaya, no creo que si no se califica en la última jornada haya gente que se tenga que sentir decepcionada, ¿no? Vaya, el solo hecho de lo que hablamos de los puntos, son un torneo de 20 puntos, pues ya está dentro del ideal, del hipotético ideal de los 40, ¿no? 20 por torneo. Entonces, pues no hay mucho que reclamar en ese sentido, me parece. Ya las formas y los gustos de cada quien ya es cosa aparte. Pero pues, bien dices, Murdoch, pues no se pasó de panzazo, ¿no? No se libró el programa del descenso de panzazo. Entonces, me parece que hay que darle la justa dimensión a las cosas y ver que a final de cuentas, al menos numéricamente, ha sido un buen torneo de Caxa. Tomando en cuenta, muchos se fijan nada más en que, ay, juega feo. Pero hay que tomar en cuenta lo que mencionábamos ahorita, las lesiones. El equipo ha tenido lesiones a lo largo de todo el torneo, ¿no? Por fortuna, Marcelo Barbero no se ha lesionado y toco madera para que no se lesione nunca. Pero sí, o sea, con todo lo que se le ha presentado al equipo, pues termina siendo, repito, numéricamente un buen torneo. Sí, y a final de cuentas, bueno, pregúntenle a Jaguares si no quisiera los puntos que tienen en casa ahorita. Sí, no. O sea, pobrecitos. La verdad es que sufrimos, pero se cumple con el objetivo y ya será después pensar en otras cosas, ¿no? Ya a lo mejor, oye, el próximo torneo empezar a verlo de manera distinta. Estos partidos que se ganan así de sufridos también tienen un saborcito especial, ¿no? Yo pasé de estarme durmiendo ahí en el Cuauhtémoc a estar todo tenso esperando el silbatazo y el correr de los segundos. Es que lo que te digo, es el fútbol es así, ¿no? O sea, me acordaba, ¿no? De lo que fue el partido contra el América en el Azteca, donde fuiste superior, donde estuviste encima, le quitaste la pelota al rival, y en una jugada donde sale una jugada mal, te sacan el partido. Entonces, y ahora fue al contrario, ¿no? Y por ahí incluso con el arbitraje, no sé qué tanto nos echó la mano, por el penal que ahí le reclamaban a Bekeles en un trayazo que le estrellan en la mano, que a mi parecer me parece que es una, aunque sí va con el brazo muy abierto, es poca distancia y mucha potencia como para pensar en que de verdad quiso estorbar el balón. A mí me agarró muy lejos esa jugada y bueno, al momento que estamos grabando ya dijeron la hora de las brujas, yo vengo llegando de Puebla, entonces no he visto siquiera una repetición, pero mira, Brian es un pan, no le puedes marcar un penal. ¿Algo más de Puebla, Murdoch? Pues nada más eso, lo del debut del perrito Sánchez, que fíjate a qué altura del año por fin le cae la oportunidad para debutar en Liga MX. Lo habíamos visto en Copa, pero fue oficialmente su primer partido, sus primeros minutos ahí ya en primera división, me parece justo, de los sobrevivientes y de los nombres importantes, ¿no? De Necaxa en el ascenso, que llegó así como desconocido, con poca referencia, pero se ha ganado el cariño de la afición y ahora el aplauso, ¿no? Y el reconocimiento, y me da mucho gusto que se haya quedado tras ese recorte, ¿no? Donde se fueron gente como La Pulga o como Prieto, que muchos los lloraron, pues Perrito se quedó y ahora tarde en el torneo, tardó, pero llegó la oportunidad y ojalá que siga creciendo, ¿no? Con Necaxa, por eso mismo que mencionamos, ¿no? No le dicen el perro nomás porque levante la patita cuando... De cosa, compadre. A ver, no, sino... díganos, ¿qué haces tú cuando vas al Estadio Victoria? No, digo que le dicen el perro porque así es en la cancha, ¿no? Un hombre férreo. Ok, te andabas metiendo un autogol solo, compadre. ¿Qué hay que decir del Puebla? Pues qué pobre equipo, es muy, o sea, no, pues nada, yo nada más rescato el triunfo, la verdad, o sea, son 3 puntos muy valiosos, pero sí, el accionar por diferentes circunstancias de hoy, al menos, fue muy malo, y pues tendrá que trabajar en eso porque el rival que viene es mucho más fuerte, que ya está dentro de los calificados, entonces también habrá que ver cómo se presenta Guadalajara ahora que sea el partido, ¿no? Pero sí, o sea, yo lo único que destaco son los 3 puntos. Ok, pues sí, me parece que fue, en términos generales, fue un partido horrible, al menos lo que dio Necaxa, lo que nos ofreció Necaxa en el primer tiempo y hacia el frente, ¿no? Fue espectacular la manera en la que se aferró al triunfo en los últimos minutos, sí, pero sí, no fue un buen partido y lo único que podemos rescatar fue lo que bien dice Alex, los 3 puntos, que además son 3 puntos de visita y son 3 puntos que demuestran que el único salado aquí, como te dije, Murdoch, eres tú. Oye, Taker, ya nada más así para cerrar, ¿qué tal la gente? ¿La hermandad allá en el estadio? Pues no había tantos, o sea, estaba en la esquina que destinada a visitante, y entre la afición, me imagino la misma gente de Puebla, había varios con playeras del Necaxa, pero pues no podíamos decir que hubieran pesado, ¿no? O sea, sí había afición necaxista, pero no tanta como se ha visto en otros lados. Ok, entonces esto fue un triunfo más de Necaxa. Vamos a la cortinilla. A pensar en el futuro, que nos traerá el siguiente partido. Ok, ¿llegará el cuarto, señores? No lo sé, espero que sí, todos esperamos que sí, yo creo. Pero bueno, sábado 6 de mayo, jornada 17, a las 21 horas, en el Estadio Victoria, Necaxa recibirá, o no sé si decir que Chivas recibirá a Necaxa, pero bueno, el caso es que va a jugar Necaxa contra las Chivas el próximo sábado en el Estadio Victoria, todo encimado. Juega Necaxa contra Chivas, juega el AME de Ricardo Antonio, pelea el Canelo contra Chávez, se juegan los partidos del descenso, todo es el sábado a las 9. Desde luego nuestros ojos van a estar puestos en esta victoria, de hecho por ahí van a andar ustedes dos. Lo que no sabes, Murdoch, es que Alex va para evitar que tú vayas al estadio. Pero bueno, ¿qué podemos esperar del partido contra Chivas? Chivas ha hecho un buen torneo, pero me parece, en lo personal me parece que en las últimas jornadas ha ido hacia abajo, ¿no? Tanto en resultados como en su accionar. Pero bueno, ¿qué podemos esperar del partido contra Chivas, Alex? Necesito ver cómo, o pienso que no va a ser tan intenso Guadalajara al estar ya calificado, pero eso no va a evitar que le tome interés al partido porque puede escalar posiciones en la tabla general, ¿no? Mientras mejor ubicado quede, pues será mejor. Como bien dices, ha tenido como un torneo, no digamos irregular, pero sí en últimos partidos ha ido, creo, a la baja, en parte porque también tiene lesionados, entonces mucho tendrá que ver cómo tome el partido las Chivas para saber cómo Necaxa podría enfrentarlo. Ahora, lo que dices, sí, va a ser la mayoría de Guadalajara, porque además creo que es ese fin de semana es cierre de feria, ¿no, Murdoch? Ajá. Contra Chivas, entonces los boletos ya están agotados, me imagino que es por eso. Lo que sí es que, bueno, el Estadio Victoria estará rojiblanco por completo, eso sí me queda bien claro. Pero ni tanto, pero sí, porque las Chivas son un rojiblanco que tiene mucho azul, ¿eh? Eso sí, yo creo que, bueno, Necaxa se va a jugar los, bueno, 3 puntos que podría ayudarle para la suma del próximo año. Se va a jugar el título de goleo, por así decirlo, porque Edson Puch da 2 goles de líder general del goleo, que es Avilés Hurtado con 8, y Puch tiene 6 con este que le dieron. Se va a jugar eso, y el milagroso, o la rosa de Guadalupe, si quieren, y lo demás, por la liguilla, ¿no? ¿Qué esperas de Chivas? Un partido en un ambiente adverso, el cual, pues, creo que si Necaxa no estuviera tan mermado por las lesiones y esto, pudiera ser mucho más interesante. De esos partidos que le gusta de repente enfrentar a Necaxa, con todo en contra, incluso en casa, pinta para eso, pero no sé qué tanto espectáculo vayamos a ver. Va a ser, me parece, un partido muy cerrado. Sin embargo, creo que Necaxa tiene que estar muy bien concentrado atrás, si no es que pues Chivas, aunque venga muy, muy confiadón, ponle tú ya calificado, que también dudo que no quieran buscar mejor posición en la zona alta de la tabla. Si Necaxa no se aplica, sí nos pueden pintar la cara, creo, acá en el Victoria. Entonces, bueno, va a ser un buen reto, un buen cierre de torneo, me parece, así como como fiesta, les digo, esperemos que no sea a costa de Necaxa, ¿no? O sea, que de verdad sea para darle una última alegría a su afición acá en Aguascalientes, los que de seguro ya tenían boleto y los abonados y demás, los que venimos acompañando, los 6,000 que venimos acompañando al equipo durante toda la temporada, pues será un momento de fiesta, creo, ya para relajarnos, para disfrutar el fútbol a final de cuentas, ¿no? Porque además, pues bueno, Chivas tiene nombres bastante serios, que si quieren empezamos por el capitán, que es Carlos Salcido, que es el hombre de experiencia, que es el que le pone personalidad ahí en la zona baja, y que incluso cobra, creo que tiros libres, ¿no? Yo no sabía que tenía esa cualidad, pero bueno, Carlos Salcido, ahí anda. Ya en adelante, creo que los que andan en buena forma, pues son Carlos Fierro, en esta posición como extremo. La revelación, revelación entre comillas, que ya tiene un ratito siendo hombre importante, que es Javier López, alias La Chofis. Y bueno, el hombre gol que viene siendo Alan Pulido, que además es karateca y monje Shaolin. No sé ustedes a quiénes quieren agregar ahí. Las Chivas no existen. Ese es otro equipo, ¿verdad? No, bueno, es que no sé, en lo que bien dices, los lesionados de Chivas, no sé bien quién les queda sano, ¿eh? Entonces, yo te soy honesto, yo no sigo a las Chivas, desde luego, pero no sé quiénes son los que están sanos y quiénes son los que están lesionados. O sea, desde ahí tengo un problema. Creo que Pizarro no está lesionado, ¿no? Pues el partido anterior creo que no jugó. Además, ese también... Es que es lo que yo digo, o sea, no sé también Almeida a quien vaya a... Es que me imagino que va a descansar algún jugador de esos como importante. O que les va a decir, a ver, miran, si te metes con este y señala a Bekeles, ¿no? Y te quiere pagar, pues no. O sea, no te metas. O sea, yo creo que no Déjale. Va a estar tan... Ajá, o sea, yo creo que van a salir buscando obviamente el triunfo, pero sí se van a cuidar porque, pues sí, o sea, ellos... van a seguir en competencia, pase lo que pase, y Necaxa no, o sea, Necaxa más bien lo va a hacer por un buen cierre, porque yo creo que ganarle al Guadalajara como que maquillaría un poco el mal torneo que se hizo en el Estadio Victoria, yo creo. Bueno, eso y que no sé. Serían 4 victorias consecutivas, ¿no? Cerrar bien, o sea, cerrar a la alza, digamos. Cerrar re bien sería, ¿no? O sea, hace 3 jornadas previo al partido contra Veracruz, si no se hubiera dicho, Necaxa va a ganar los siguientes 4, nos reímos, no. Somos los primeros en reírnos, ¿no? Sí, la verdad. Ahora, la racha del torneo pasado, ¿te acuerdas? Que se rompió precisamente con Monarcas. Mm-hmm. ¿De cuántos partidos fue con Victoria? 9, ¿no? Bueno, no, claro, no. No, con Victoria no. 4. O sea, que se perder. Ajá. O sea que, pues fue desde Querétaro, ¿no? Desde ese día que ganó en Querétaro, no perdió. No perdió hasta Morelia. Exactamente. Bueno, y desde antes, porque antes de Querétaro había empatado en casa con Xolos, ¿no? Ah, tienes razón. La última derrota había sido con Monterrey en la 5 y se fue sin perder hasta esa jornada 15 contra Morelia. O sea, 10 partidos sin perder. ¿Ahorita cuál es el score? ¿En el Caxa? Ajá. Digo, desde... O sea, ¿cuántos desde partidos América, sin perder trae desde América? Son 3, porque América fue antes de Veracruz. Pues en realidad son 3 partidos, nada más. Pero son 3 triunfos. En ese sentido me parece que es un tanto parecido lo que ha hecho Necaxa, ¿no? Sí, eso iba. Porque el torneo pasado empezó mal y de repente se enrachó y de ahí fue el producto de los 26 puntos que se hicieron, ¿no? La larga racha que mencionas, bro. Ahora se tardó más en enracharse, pero en cierta forma es parecido esto. Sí, me refiero a que, o sea, en momentos distintos, pero digo, el pasado torneo se hicieron 26, ahorita puedes aspirar a ser 23, entonces no estás muy alejado de lo que... de los resultados del torneo anterior. Digo, las formas son las que han nublado de repente la percepción de la hermandad, pero insisto que ahorita no es el momento para formas. Ha habido cosas, además otras cosas negativas que ya después mencionaremos, sobre todo en los comentarios, pero a final de cuentas el resultado, los números, es el saldo es positivo. Y por ese sentido creo que también es importante para Poncho, ¿no? Decíamos que en su momento mencionamos que quizás la continuidad del proyecto Sosa iba a depender de cómo cerrar el torneo una vez obtenida la permanencia. Y pues ahí sigue el balón botando, ¿no? O sea, lleva 3 victorias al hilo. Vamos a ver qué pueda sacar con Chivas. De hecho, ahora que mencionas a Poncho, me voy a regresar un poquito en Puebla. en la conferencia oíste el audio, le preguntan por los jugadores que no jugaron, y Poncho contesta una vez más así como seco, ¿no? Se debe a que están lesionados, punto, ¿no? Ajá. Pero después me tocó verlo cuando estaba yo en zona mixta, pasó junto a mí, cuando salieron pasó él con Jaime González Lobo, con Alberto Clark, y yo vi a un Sosa diferente al que vi, por ejemplo, en el Azteca. O sea, un Sosa, un Luis Alfonso Sosa más relajado, incluso bromeando con Clark, con el señor González Lobo. Y a un lado de zona mixta, les improvisaron ahí un restaurante, les dieron el servicio de buffet, su cena, me imagino. No sé si el equipo pidió permiso para montar eso ahí, contratar algún restaurante o algo, poner ahí, o fue cosa del Puebla, pero se veían, estaban ahí cenando los jugadores cuando yo salí, y se veía un Poncho muy relajado. Entonces, me parece que el buen cierre que se está teniendo ha calmado por completo las aguas en el interior del equipo, y me parece que no haya nada de presión, lo cual puede ser positivo de cara al último partido contra Chivas. Necaxa realmente no pierde mucho, no tiene mucho que perder en este partido, ¿no? O sea, va a ser un partido en el que me parece que una vez más el obligado Chivas, porque ellos tienen que buscar mejor su posición en la tabla, ¿no? Necaxa, pues, no va a calificar. Lo que puede buscar es tener un buen cierre en casa, nada más. Pero me parece que se va a jugar sin presión una vez más. Sí, y que de todas maneras, bien dices, si llega a perder, digo, tampoco es un mal torneo, ya con los 20 puntos, ¿no? Que se han sumado. Entonces, sí, no, yo creo que en ese sentido sí es un punto a favor que va a tener Necaxa. Bueno, pues ya nada más esperar que tengamos un... Estaba pensando, ¿no? Como en ocasiones anteriores era para estas fechas las finales y eso, y que venían y viajaban ustedes a Aguascalientes y nos juntábamos para el nervio y la emoción de una final, y ahora pues cómo es distinto, donde no es una final, pero sí es un cierre de torneo con Chivas. Un partido que viste, un equipo importante y con la calma del objetivo cumplido. Correcto. Ahora, yo agregaría, hablabas de nervio y emoción, también hubo lágrimas, como de que no. Sí. Alex sabe de eso, sí. Yo sé de eso. Creo que todavía no se terminan de secar mis lágrimas de cierta final, que están ahí todavía en el piso. Tú tienes atole en las venas, tú se perdí en finales y tú como si nada, pero bueno. Yo nada más agregaré eso, nervio, emoción y lágrimas. Pero ahora no va a haber, ¿no? Ahora es... Ahora no, exacto. Pase lo que pase, creo que estamos tranquilos y contentos porque se logró el objetivo y eso es importante. Correcto. Y ya, así como comercial, pues esperen a ver qué podemos hacer para acá, para PR, ya con la ahí con Arturo, como en ocasiones anteriores. Correcto, sí. Vamos a tener que hacer 3 partidos del torneo por programa para llenar el largo verano que se viene. Y oye, y estaba pensando yo hace rato y como que el calendario de regreso de la primera división también fue muy como benévolo, ¿no? Fue muy bueno porque regresas a la primera y recibes al Cruz Azul, ¿no? Que es en teoría uno de los grandes ¿no? del fútbol de mexicano. Y cierras, o sea, tu año futbolístico lo terminas recibiendo al Guadalajara, ¿no? O sea, si te ibas en un año, pues te ibas contra el Guadalajara. Y si te salvabas, pues lo festejas contra el Guadalajara, ¿no? Entonces creo que en ese sentido, Necaxa tuvo un poco de suerte. Cierto. O sea, refiérese que abría contra uno de los grandes, entre comillas, y cerraba fuera para festejar o para llorar contra otro de esos, ¿no? Sí. Ambos en casa, además. Sí, ambos así en casa. Pues esperemos, ¿no? Que haya victoria. Ok, pues sí, esperemos. O sea, como aunque sea jugando feo y metiendo el camión atrás, pero pues 3 puntos son 3 puntos y creo que nadie le daría el feo, ¿no? Irreal, sí, irreal no es. No, o sea, de hecho no. Porque además Chivas no atraviesa un gran momento, o sea, va a la baja. De hecho a mí me parece que no lleguen, no va a llegar en sus mejores condiciones a la liguilla. Pero ya tienen su Copa MX, compadre. Eso sí. Entonces, hasta ahora que la ganaron, es la segunda vez que la ganan, el primer equipo que gana el torneo desde que regresó, ¿no? Y por ahí había un chiste, ¿no? Empezaron en los memes decían que era el feo del antro, ¿no? Tenía copa, pero no liga. Muy bien. Ok, numeritos, señores. Okay. ¿O no quieren más? Échale, yo pensé que no tenías. Pues es que dejé la tarea hecha desde antes de irme a Puebla. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Así soy de responsable, de ñoñazo, como dijiste. Ñoñazo. Y aquí somos unos ñoños. Ok, último antecedente contra Chivas, el torneo pasado en el Estadio Chivas, 19 de noviembre de 2016. Empate a un gol, por Chivas marcó Alan Pulido y por Necaxa marcó Fernando Mesa. De hecho, Necaxa se había puesto al frente con ese gol de Fernando Mesa. El último antecedente en el Estadio Victoria entre ambos equipos es un partido de Copa MX del Apertura 2013, el 23 de julio de ese año. Chivas gana 2-1. Patricio Araujo y Giovanni Hernández marcaron por el rebaño sagrado. Iba a decir otra palabra en vez de sagrado, pero bueno, soy respetuoso ante todo. Por Necaxa marcó en aquella ocasión Eduardo Lillingston. Serie en torneos cortos, partidos oficiales desde luego. 35 partidos jugados, 10 triunfos de Necaxa, 15 triunfos de Chivas y 10 empates. En esos partidos Necaxa ha marcado 42 goles, Chivas ha marcado 50. No hay jugadores de Chivas con pasado necaxista, son como de otros equipos, o sea, no son lo suficientemente hombres para haberse puesto la camiseta de Necaxa. En cuanto a goleadores, en torneos cortos contra Guadalajara, el que Jorge Pietrasanta decía que era el Matachivas, y yo digo que es el mercenario, Alfred Moreno es el máximo goleador de Necaxa contra Chivas, en torneos cortos con 7 goles, le siguen Braulio Luna, Alex Aguinaga, Sergio Vázquez, Luis Hernández con 3, y con 2 viene Sergio el Ratón Zárate. Ya después, los más recientes que le han marcado con un gol, está Fernando Mesa, Eduardo Lillingston, Sergio Blanco y Hugo Rodallega. Matías Almeida va a ser el técnico número 124 en dirigir un partido en el Estadio Victoria contra Necaxa, desde luego, ¿no? O sea, va a ser el técnico 124 que dirija partido contra Necaxa en el Victoria. En este partido, Luis Alfonso Sosa, un empate le bastaría para ser el técnico de Necaxa con más puntos conseguidos como local desde que Necaxa juega en el Estadio Victoria. La serie contra Chivas, en cuanto a partidos jugados, digamos, en el Estadio Victoria, repito, han jugado 8 veces, Necaxa ha ganado 2, un empate y Chivas ha ganado 5, o sea que el Victoria le cae bien al rebaño. En esos 8 enfrentamientos, Necaxa ha metido 11 goles, Chivas ha metido 14, y bueno, nuestro equipo ha sumado 7 puntos. Nada más, señores, esos son los numeritos, no tengo más. Sí, la historia entre Chivas y Necaxa, bueno, al menos acá en Aguascalientes, pues sí, tiene un toque especial porque pues también fue el equipo que inaugura el Estadio Victoria, ¿no? Y también ganó ese partido, por suerte. Creo que ya hace 6 meses que nos enfrentamos, ya hablamos de los jugadores que vistieron ambas camisetas. Oye, ahora que decías eso de los jugadores que vistieron ambas camisetas, la semana pasada Arturo Reyes me comentaba que en el Puebla se nos fue uno que era clarísimo, defensa central del actual equipo de Necaxa. ¿Del actual? Sí, que jugó en Puebla y ahora juega en Necaxa. ¿No te la sabes, Murdoch? ¿Tú, Alex? No. Mario de Luna. Mario de Luna jugó en el Puebla. ¿A poco sí? Yo ni me acuerdo de Mario de Luna en el Puebla. Y Mario de Luna, pues, obviamente, también jugó en Chivas, ¿no? Fue una muy obvia. Yo me saqué una de la manga, le dije a Arturo que sí nos acordábamos, pero que era diferente porque todos habían pasado de jugar al Necaxa a ser pobres en el Puebla, ¿no? Ser pobres, entre comillas, en el Puebla. Tristemente habían acabado en Puebla. Y que Mario de Luna lo había hecho al revés, él iba para arriba. Así me la quité. Pero la verdad es que sí se nos pasó uno bien obvio. Sí, y bien, venía de Puebla, ¿no? Porque, o sea, Chivas. De hecho, Necaxa llega de Puebla, sí. Ajá. Pero bueno, sí. Mérito ahí a nuestro compadre Arturo Reyes por el dato que se nos fue. Pues sí, ahí está. ¿Qué sigue, muchachos? Bueno, vamos a la cortinilla y ahí nos enteramos de qué sigue. Ok. Con calculadora en mano, consultemos la bola de cristal. Es hora de la quiniela. Ok, ya oyeron, ahora de sacar la bola de cristal, checar numeritos. Quiniela PR, señores, esta vez no voy a tener resultados completos de la jornada 16, pero tengo los de la jornada 15 que se completaron después del episodio anterior de este programa. La jornada 15, la persona que más puntos obtuvo fue Marcos Reyes, con 7 aciertos. En cuanto a nosotros, Alex Rodríguez y Mordoqueras, o sea, ustedes dos tuvieron 5. Y don Arturo Reyes y un servidor tuvimos 4 aciertos. Los totales hasta esa jornada 15, los que estarían en liguilla, Jonathan Johnson 70, Cristian Aguirre, Arturo Reyes y David Mota 63, Jorge Zuleta 62, Paco Rayo 58, José Enrique 58 y Alex Rodríguez regresó a zona liguilla con 57 aciertos. Yo vengo un poquito más abajo con 54 y tú, Moro, vienes con 48. En cuanto a la jornada 16, pues yo andaba de viaje, señores. Ya perdí mi libreta. No, aquí está. Entonces, no sé bien a bien cómo van a quedar los resultados finales. No he contado. Pero en cuanto a nosotros, les puedo decir que Alex tiene 6 aciertos. Murdoch tiene 3. Un servidor tiene 2. Y don Arturo Reyes hizo un Murdoqueras, es decir, un acierto. Ya al momento que salga este programa, ya estará el post publicado. Y bueno, daremos esos resultados de la jornada 16 el próximo programa, ¿no? Junto con los de la 17, me imagino, porque se nos acaba el torneo. Se nos está acabando. Y dentro de los resultados, ¿no? Así como repasando un poquito lo que pasó, bueno, repasando lo que sucedió en la jornada 16, pues sorprende que Veracruz prácticamente está salvado, ¿no? Sí. Le gana en casa a Monterrey, que decíamos, Monterrey fuera de tierras regias, es un volado. Jaguares no pudo hacer lo propio con Santos y se hunde, contrario a Monarcas, que golea un muy golpeado y muy disminuido Pumas, 4-0, y entonces pues eso ya más o menos deja ver lo que va a ser esta última jornada, ¿no? En la cual pues entre Jaguares y Monarcas van a estar definiendo el nuevo integrante de la Liga de Ascenso, en la cual además ya hay final, ¿no? Para este torneo de clausura, no sé si por ahí la podamos incluir en la quiniela. Creo que estaría suave. Pues si quieres. Entre los Yo Juárez, tengo ahí mis intereses. Digo, entre los Bravos de Juárez, de tu... De mi Miguel de Jesús. Jesús. Así es. Dilo como es, compadre. Dilo como es. Y un Lobos que creo que los está dirigiendo Rafa Puente Jr. Sí. Y entonces se instala en la final de ascenso. Dicen que desde que los tomó los levantó, ¿no? Sí. No, se tardó en como tomar ritmo, pero pues ya le encontró como la manera y borraron a Mineros de la serie. Y 6-2, ¿no? Sí. Bueno, voy a decir, mi Miguel de Jesús, bueno, el equipo de mi Miguel de Jesús borró a Dorados, que es el campeón y que está esperando rival para la final de ascenso. Un categórico 3-0 global, compadre. Tampoco es poca cosa. Tenía que sacarse el trauma el buen Miguel. Comenzó la revancha de mi Miguel de Jesús. Y espérate que si llega a ser campeón y enfrenta a Dorados otra vez, le va a hacer así a Arturo Reyes, lo va a saludar con otra copa, ¿eh? Bueno. Que sería revancha completa para él, ¿no? Para mi Miguel de Jesús, o sea... Sería un caso muy extraño. Eliminar en semifinales y luego ganar, pero ganar la final de ascenso a Dorados, ¿no? Que Dorados no lo ganó a nosotros cuando nos dirigía Miguel de Jesús. Claro, para eso falta que primero Bravos le ganara a Lobos y ya después le ganara a Dorados, ¿no? Pero podría darse el caso de una revancha completa. Sí. Bueno, regresando a... Y sin Roger Rojas. Ya, sacando los traumas y los fantasmas y los del pasado. Pasaron otras muchas cosas interesantes en esta jornada 16. El gol del Conejo, que le da el empate, ¿no? A Pachuca de último momento. Otra vez contra Cruz Azul. Otra Cruz Azuleada. Y a cabeza del Conejo Pérez. Y también, imagínate. Sí, y además eso los elimina de la liguilla, ¿no? Porque estaban todavía luchando y ya los elimina por completo. El Conejo, que además... La carta del Conejo creo que le sigue perteneciendo a Cruz Azul, entonces es increíble. No, y aparte es un jugador emblemático de Cruz Azul, ¿no? Sí, sí, sí, sí. O sea, de hecho, por eso es lo que... él era el portero del último título de Cruz Azul, o sea, sí. Estamos hablando de hace 20 años ya, sí, casi 20 años, 19 años y medio para ser exactos. Por ahí le regalan un penal también a las Chivas. Ajá. La Bruja Zulema no puede hacer todo, o sea, también no, bueno, que no invente Cruz Azul. Es que solo juega de local la Bruja Zulema. Decía, Chivas apenas logra un empate con León en casa porque le regalan un penal, a mi parecer. Se cae el invicto del AME de tu Ricardo Antonio, Don Taker, porque pues, Atlas le gana 2-1. Yo estaba ocupado en otros asuntos, compadre, usted lo sabe. ¿Será por eso? Fue por eso, sí. No estaba atento a mi Ricardo Antonio. Y luego en el homenaje que le hacen a Ciña ya para su retiro en Toluca, pues falla un penal y pierde un balón, con lo cual Zambeso pues, metió... par de goles y bueno, le ganó Querétaro al Toluca, le tocó chorizo. Y luego también Cristante se volvió loco. Y sale a decir que es un estúpido por meter a Ciña. ¿Eso dijo? Sí. que tomó la decisión muy del corazón y que de repente se le olvida que en ese banquillo pues hay que tomar otro tipo de decisiones. Chale. Básicamente que se arrepentía por haber metido a Ciña el día de su homenaje. No, bueno, me acordé de otra canción, de la misma canción de la que me acuerdo siempre. O sea, ese Cristante no tiene corazón, me cae. Ah, bueno, en fin, así las cosas en el fútbol mexicano. Y bueno, vamos a ver entonces ya lo que será la última jornada de la fase regular, en la cual a muchos de los equipos pues se nos acaba el torneo básicamente, ¿no? Sí, y bueno, va a haber puntos extras por lo que habíamos dicho, ¿no? Sí, por ahí, hay otros factores, ahorita los vamos mencionando. Y vamos a empezar... Perdón, y esos puntos extras son para los que escuchen el podcast PR, ¿ya? Si alguien más no lo escucha, no se enterará, mala suerte. Así es. Vamos, jornada 17, empezará el viernes botanero con Xolos. Deja de hacer comerciales, Mordoc. Nos vamos a despertar de recibiendo Veracruz. Xolos. También dijiste Xolos, ¿verdad, Alex? Sí. Luego, en Querétaro, los Gallos Blancos van a estar recibiendo a Tigres. Empate. Yo voy Gallos Blancos. Yo creo que sí, Tigres. Oye, los Tigres, que por cierto, perdieron la final de la Conca Champions gracias a otro error de Nahuel Guzmán, ¿no? Sí. Tigres. Bueno, en Monterrey, Rayados, en un partido de estos de los que definen el descenso, Rayados va a estar recibiendo a Monarcas. Monterrey. También creo que Monterrey. Pues le voy a poner empate. Y bueno, ahí cuidándole las papas, va a estar su hermanito mayor en el Jalisco, los Zorros. El Atlas va a estar recibiendo a Jaguares. Atlas y se va a Jaguares entonces. Yo creo que Atlas también, sí. Lástima entonces todos Jaguares. Estamos descendiendo, perdón, a Jaguares. Así es. Pues ya que ni jueguen, ya dijimos aquí que se van ellos. Luego León, la fiera de Don Alex Rodríguez, va a estar recibiendo en el Nou Camp a Cruz Azul. León. Dalele, sí, los panzas verdes. Empate, yo creo. Creo que hicieron enojar a alguien otra vez. Que ya le prendan el aire acondicionado ahí en la oficina, por favor. Bueno, el AME de nuevo está en el Estadio Azteca. No, perdón, dilo bien. El AME de tu Ricardo Antonio La Volpe, señor. Don Gracias. Riker, va a estar recibiendo a los Tuzos del Pachuca en un duelo en donde se juega por ahí quizás una posición en liguilla. Empate. Yo creo que América. Nomás porque sí le va a poner a Pachuca. Te digo que andamos de malas, ¿verdad? Con gol del conejo, ¿no? Sí, Alex anda de malas. Sí. Necaxa, los Rayos van a estar recibiendo en el Estadio Victoria sábado a las 9 de la noche a las Chivas Rayadas del Guadalajara. Aquí voy a usar un clásico del podcast PR. Necaxa, por favor. Sí, Necaxa. Necaxa, please. Ok. Y bueno, vamos a CU, donde los Pumas van a estar recibiendo a Puebla. A ver, espérate. Pierden con dos equipos del descenso, uno los golea, y ya dejan, pasan de los Pumas, ya a ser los Pumas. Pues es que ahorita andan de pues, los Pumas. Okay. Pumas, Puebla, ¿sí? Pumas, Puebla. Puebla. Un partido de pupu. Pupu, venga. Pumas. Poner empate. Y por último, Santos, allá en la comarca, va a estar recibiendo acá el duelo bíblico, Santos contra Diablos, Santos contra Toluca. Sí, está bueno. Santos. Sí, yo creo que Santos. Voy a empate, porque no sé quién pueda. Y así okay. Cerramos la jornada 17. Ah, recordar que los partidos de Monterrey, de Atlas y de Tijuana, Veracruz, por reglamento se juegan sábado a las 9 de la noche al ser equipos involucrados en el descenso. Veracruz está en la posición que estaba Necaxa hace un par de jornadas. Virtualmente está salvado. Solo una catástrofe y como 30 goles, una combinación de 30 goles lo descendería en la última jornada y no va a pasar. Pero bueno, por reglamento es Juan todos a las 9 de la noche. Y a los extras. ¿A las 7? No, a las 9. Por reglamento es a las 9. Okay. Habrá que ver que lo haga oficial la liga, me imagino, este lunes. Pero sí, por reglamento son sábado a las 9. Se tienen que jugar a la misma hora. Y había extras, Murdoch. Ajá, y los extras que entonces, que al global de la final de la liga de ascenso. Ajá, ¿quién se corona, no? Ahí sí nada más hay dos opciones, que es Juárez contra Lobos, ¿no? Juárez o Lobos cerrando en... Cerrando en Juárez. En Juárez. Yo voy a decir que los Bravos de mi Miguel de Jesús. Pues así creo, sin saber. Yo voy por Lobos. Yo también creo que voy por Lobos. Digo, ojalá, estaría bueno que Miguel de Jesús se enfrentara de nuevo a Dorados y le volviera a pasar lo mismo. Es un lleno de odio, eres peor que Arturo Reyes. Veo más embalado a Lobos. A mí me va a dar mucho gusto cuando Miguel de Jesús les diga, tengo otros dos trofeos. ¿Eh? Ok. Y teníamos otro extra que habíamos comentado la semana pasada, Mordo. Ajá. La pelea de... en donde se pusieron de acuerdo porque ya las arcas andan muy mal, Televisa y TV Azteca, van a enfrentar a sus gallos, ¿verdad? Y van a pelear el Canelo Álvarez contra Julio César Chávez Jr. Canelo. Canelo. Yo, Contreras, voy a empate. Ah, no, aquí no se puede. No, voy a ponerle a Julio César. Ok. Recordamos, estos dos extras no los vamos a publicar. Cuando se publica la crina no van a aparecer ahí. Se puede decir que son extras del podcast PR, ¿no? Sí, ya si ustedes que están escuchando esto van y quieren andar de chismosos y decirles a todos que también incluyan su poder, pues ya. Es como meterse el pie o escupir para arriba, ¿no? Sí. Pero pues ya, es cosa de cada quien. Okay. ¿Oíste, José Enríquez, que siempre vas y dices en todos lados cuando hay extras? Y pero bueno, recordarnos que Juárez Lobos no es a alguno de los partidos en específico, es al ganador de la serie. Ajá, así que si alguien nos pone que empate, pues ya se fregó, ¿no? Bueno, así la quiniela. Vamos a... ¿A qué sigue? Pues a la cortinilla. Ya nos quemó la cortinilla este Alex. Él tampoco tiene corazón. Vamos. El podcast PR también te da voz. Escríbenos tus comentarios en pasionrojiblanca.com.mx, en Facebook y Twitter en / Pasión Rojiblanca, o manda tus audios y comentarios en un correo a podcastpr@gmail.com. Ok, ya escucharon. Primero Alex quemándonos la cortinilla. Es lo que sería era sorpresa para todos y Alex lo quemó. Uy, sí, sorpresa. ¿Cuál sorpresa? Sí, una sorpresota. Bueno, hora de los saludos. Mentadas y reventadas. ¿Quién se arranca, señores? Pues vamos al sitio, en pasionrojiblanca.com.mx, en el post del episodio 146. Hubo buena actividad por parte de la hermandad, lo cual agradecemos. Bueno, que Noé Hernández mencionaba que dice, sigue este espacio desde hace años, su información es buena y encomiable, ya que lo hacen sin fines de lucro. Yo también apoyo en el Face a la página Fans Club Necaxa y publico lo que puedo en ella también del equipo. Curioso es que nadie de los podcasts tiene opinión diferente ni debate. A mi parecer necesitan una persona que no piense igual que ustedes para que de verdad sean la diferencia. Me pueden encontrar en el Facebook con mi nombre de usuario para este comentario, como siempre, abierto al debate y buena plática. Pues data, no concuerdo con ustedes en muchos puntos, pero debatiendo como es debido, siento que sería un buen programa. Pues aquí está el espacio para que nos hagan menciones. Ahorita vamos a leer algunas que seguramente van a despertar discusión. Pero bueno, gracias por los comentarios. Sí, pero o sea, él nos va a hacer bueno el programa, es lo que dijo, ¿no? Pues con su diferencia de opinión. O sea, no es bueno. Lo irónico es que no aprovechó el espacio para decirnos en qué no estaba de acuerdo para que pues de una vez empezáramos a... Pero Alex por ahí le contestó, creo, ¿no? Bueno, sí, él le contestó y... Pues que sí, que de hecho sí, de repente tenemos discusiones acá acaloradas, ¿no? Por temas específicos. Es en la que nos dejamos de hablar 3 semanas, ¿te acuerdas, Mudo? Ajá, bueno, por ahí dice, si haces más de 23 puntos por torneo, pasas automáticamente a la liguilla, llegamos a cuartos gracias al Conejo, sin embargo, al parecer llevan rato odiando a Puch y ya ni mencionar a Maturana, también ustedes tienen como vacas sagradas a varios jugadores casi no mencionan ni para bien ni mucho menos para mal. Saludos, buena página y algún día me gustaría, si es posible, ser invitado en un podcast, aunque sea por teléfono. A ver, yo no entiendo aquí algo, o sea, eso de vacas sagradas, como, ¿qué quiere decir? No entendí eso. Que nosotros tenemos vacas sagradas, que jugadores que no mencionamos para bien y para mal. Ajá, o sea, pues, ¿que no nos metemos con ellos o cómo? Pues así como que odiamos, que odiando a Puch... Dice que odiamos a Puch. Yo no lo odio a Puch. Yo no odio a nadie. A mí me cae mal. Pero de eso, odiarlo es diferente. Ahora, me cae mal, pero reconozco lo que aporta para el equipo. Malo que porque me caí mal dijera que es mal jugador. Me vería mal yo diciendo que es un mal jugador. Sí, lo que hemos mencionado en Maturana también, ¿no? Ajá. O sea, que no nos parecen las formas que de repente agarra. Y pero pues le termino dando puntos a Necaxa, ¿no? La jornada pasada. Así es. Bueno, José Enríquez dice, al inicio pensé que estaba escuchando la qué buena. No, y en esta ocasión yo creo que también. Jajaja, excelente podcast como siempre. Saludos, señores. Yo no me acuerdo qué van a poner. Bueno, qué pusieron de entrada, pero voy a quejarme, porque después de que ganamos el Clásico Español, yo les dije que quería el himno del Barça y que con eso íbamos a entrar. Y se escuchó, y no. Se escuchó tu himno del Barça, créeme. ¿Ah, sí se escuchó? Tú no te preocupes. Sí, eso déjamelo a mí. Te amo, Mordocras. Y en esta ocasión pues entramos con Los Ángeles Azules, por eso de que estuvimos en la ciudad de Los Ángeles, en Puebla de Los Ángeles, pues... Y de que yo regresé a mi casa. Así es. Entonces, por donde bueno. Viven ellos. A ver, aquí viene uno un poco larguito, dice Alex Especial, que bueno, en resumen nos deja sus razones por las cuales Luis Alfonso no debería ser, no se le debería dar continuidad. Uno, nunca supo cerrar partidos, muchos se le fueron de las manos en los segundos tiempos principalmente. ¿Algo que decir? Pues que también ganó algunos en los segundos tiempos. Así es, y como este que metiendo el camión atrás, pues... Como este de Puebla. Ajá. Este de Puebla y el de Veracruz. Dos, se habla de que el plantel no es vasto para las exigencias de la afición. Muchos de los partidos que no supo cerrar pudieron ser victorias, como por ejemplo el 2-2 contra Pumas en el torneo anterior, y se le ganó a los mejores, a Tigres en el Volcán, a Xolos de líder, a Pachuca en liguilla. Entonces, ¿en serio no se podía un poquito más? Yo creo que ahí fue mucho la suerte también, porque contra Tijuana, cuando se le gana, al principio estaba siendo apedreado Necaxa y, sí. Y por un poste y algo así, Tijuana no se fue arriba 2-0 en los primeros 20 minutos. Ya con después, Tigres. Ajá. Con Tigres fue más o menos lo mismo. Nahuel nos abrió la puerta. El esquema, sí. El esquema estaba hecho o está hecho para desde abajo, ¿no? O sea, la parte fuerte, entre comillas, o tal vez no, es la parte de abajo, la defensa, y a partir de eso vas a construir tu juego. Ajá. Aparte no lo puedes jugar igual a todos, ¿no? Es de acuerdo al rival y a las necesidades que tienes y que tiene el rival. Sí, que bueno, en general en cancha ajena creo que fue muy parejo la tendencia de Poncho. Incluso mencionamos cuando de repente decidí que los cambios ya hacían falta y demás. Así fue. Y en otras ocasiones, por ejemplo contra Santos también, se saca el empate así de agónico, ¿no? Un golazo de Maxi Barreiro. Sí, exacto. Sí, sí, o sea, yo sí soy de los que considera que el plantel es limitado. O sea, son buenos jugadores, son de primera división, digamos, pero sí está limitado con respecto a otros equipos, ¿no? Y desde se nota desde cuánto, cuál es el costo del plantel. Si lo buscan en internet, es el segundo más barato, me parece. El primero es Puebla. Sí, lo que hablábamos la semana pasada, ¿no? Las diferencias de planteles que hay con otros equipos. Ok. Tres, las formas. Estas simplemente son muy feas, por así decirlo. En el pase a semifinales, sinceramente, no era merecido. Pachuca nos avasalló de fea forma. Hubo nula llegada en la vuelta y ese pase se debe a Barovero. Y en todos los partidos no se vio un buen estilo. Pues el fútbol no es de merecimientos. No, es de lograrlo. Y en particular, este año de Necaxa no era de formas. No, y además, por ejemplo, ya la liguilla, pues ya no había la presión de puntos o la necesidad de sumar puntos. Le ganaste el partido de ida por X, por Y, por el error del conejo. Le ganaste la ida y planteaste la vuelta así. Así como Necaxa planteó muchas veces partidos de liguilla así, incluso ese cuento de que Necaxa tiene que ser ofensivo, pues, le vengan a otro con ese, porque Necaxa históricamente ha sido un equipo defensivo. Entonces, incluso el Necaxa de los 90 que tanto mencionan y que tanto ponen como ejemplo, era un equipo que jugaba al contragolpe, jugaba igual de atrás hacia adelante. Dice 4, en la mayoría de los partidos se jugó a no perder. Estoy de acuerdo en que lo primordial es salvarnos, es obtener puntos y eso, pero ¿qué no los puntos se obtienen ganando? Y empatando también, pero lo que pasa es que a mí sí me gustaría que Poncho Sosa experimentara, como que mandara al equipo al ataque, así libremente, para que nos metan 8, y entonces entiendan cómo. O sea, sí, es que sí. Sí. Que los manda al ataque como con Querétaro, que nos metió 4, como con Jaguares, que en 2 llegadas nos dio vuelta en el partido, ¿no? Exacto. Sí, sí, sí. O sea, equilibrio. Bueno, y a no perder, pues digo, creo que fuera, en casa, o sea, en cancha ajena, insisto, creo que fue mucho más así. A ver, hasta mantener el empate y a ver si logras la victoria, ¿no? A veces le salió, a veces no. O sea, así es esto. No hay equipo que gane todos los partidos, que juegue bonito todos los partidos. Sí, ¿no? Sí. De que sí tiene un juego, o sea, es un juego feo, a lo mejor, para otro tipo de afición que no sea necaxista, o incluso el mismo necaxista, tal vez sí lo sea. O sea, no es llamativo, vaya, esa es la palabra, pero no quiere decir que no sirva, o sea, que sea malo, ¿no? Digo, uh-huh. En el fútbol mundial, Italia jugaba así, horrible, ¿no? Y ganó. Sí, de hecho, y este programa antes ya lo mencionamos, el partido de un pueblo fue horrible, el partido que dio Necaxa en Puebla fue horrible. Fue horrible. Bueno, el 5 dice su estrategia de siempre. Anoto y me tiro atrás, que va por lo mismo. El 6, sus consentidos. La verdad, yo no puedo asegurar que sean sus consentidos. Que lleve una relación extra cancha con ellos, ni nada así. Pero es claro que todos sabíamos que Isijara, Jairo, Alejandro y Espíndola llevan mano en la titularidad, aún dando malos juegos consecutivos. No puede ser que tú como DT no te percates del mal funcionamiento de tus piezas. Es quizás el único que se ha mantenido, quizás yo por lo que mencionábamos. Además que Maturana, pues según esto, está también con lesión, ¿no? Uh-huh. Ahora dice Alejandro, o sea, el único Alejandro es Díaz, ¿no? Alejandro Díaz. El güero. ¿Cuánto tiempo llevaba sin ver? Sí, exacto, ¿hace cuánto que no jugaba? Espíndola ahora ni a la banca fue. También está lesionado Espíndola. También. Jairo González, pues estuvo un rato, ¿no? También fuera con Jonás Aguirre como titular. Que de hecho, ahí, Jairo cuando deja la titularidad es por lesión. Uh-huh. Entonces empieza a jugar Jonás, se gana la titularidad Jonás. Jairo incluso jugó algunos partidos en sub-20. Y cuando regresa Jairo es porque Jonás se fractura dos costillas. Jonás está lesionado también. Entonces, creo que ha trabajado con lo que tiene, ¿no? O sea, tampoco ha tenido mucha suerte en ese sentido para poder quizás tener al equipo al 100% como él quisiera. Sí, ahorita no podemos decir que Jairo es el titular, porque el que era el titular estaba lesionado. Entonces, no sabemos quién es el titular. Y sin embargo, regresa y creo que lo ha hecho bien, ¿no? O sea, a mí me parece que lo ha hecho bien. Ha recuperado. Bueno, luego 7, los refuerzos. ¿Para qué los pide si no van a jugar? Aclaro que se maneja, que se le asignaron, que él no eligió a todos. Eso tampoco lo sé. Pues está difícil saberlo, ¿no? O sea, además tú traes refuerzos para darle competencia a tu equipo, no necesariamente quiere decir que ya porque vienen van a jugar. Digo, solo creo que el caso ha sido Marcelo, porque pues además por el prestigio que tiene la carrera, obviamente llevaba mano sobre Josgaard, pero ha respondido. O sea, creo que si Barovero hubiera tenido una mala actuación o algo así, una baja de juego, seguramente Josgaard hubiera visto actividad, pero pues no ha sido el caso. O sea, Barovero es Barovero. Correcto. De ahí en fuera, pues todos es como han Puch. Fluctuación. Puch llegó con gran cartel después de la Copa América que hizo, y pues era irreal pensar que Puch no iba a ser titular, ¿no? De hecho, Puch el primer partido no es titular, pero entra a los minutos finales contra Cruz Azul, y desde ahí fue titular siempre, salvo los partidos que se perdió por lesión. 8, siempre hubo problemas por el excesivo número de extranjeros. ¿En serio era mejor dejar ir a Prieto que a Espíndola? Ese puede ser. O sea, yo hice. Rodrigo era el número último de extranjeros, pues sí, esos son los que permite la. No, y te permite jugar con el reglamento. Sí. Y Necaxa no es el único equipo. Sí, no, Veracruz tiene como 30. O sea, son un montón, de verdad. Bueno, y lo de Prieto y Espíndola, pues digo, Espíndola fue titular todo el torneo pasado y ahora le ha costado, ¿no? O sea, ha perdido la titularidad y se ha borrado incluso. O sea, lo poco que ha entrado, poco ha pesado. 9, los cambios tardíos, nunca, pero en serio, nunca observé un cambio a tiempo. Siempre quiso salvar partidos en los últimos minutos y ahí partía el equipo y pues era menos probable ganar o empatar. ¿Por qué metía todos sus delanteros y entonces el equipo estaba todo amontonado arriba? Ahí quizás, sí, creo que sí, lo que le ha pesado de repente son los tiempos para hacer sus cambios, sus ajustes, pero pues de eso a que todo el torneo así haya sido así, pues no lo sé. Sí, en algunos partidos sí, lo hemos mencionado aquí, ¿no? Sí, mucho. Cuando recibía, por ejemplo, contra Toluca, recibió el primero, pero ya había hecho un cambio, ¿no? Había metido ya a Chávez, que metió el primero, precisamente. Por eso fue el gol, pero ya de ahí intenta como salvar el partido, el empate, y no lo consigue, y así fue en varios. Con América también fue así. Con América fue lo mismo, sí. Sí, pero incluso, o sea, ¿se acuerdan en Ascenso cómo ya sabíamos que los que jugaban eran los mismos porque Poncho Sosa hacía siempre, o sea, su once inicial, y eran los mismos tres cambios cada sí, partido? Sí. Entonces, pues su esquema ya lo tiene muy muy clavado y ahora creo que he visto más rotación, tanto por lo táctico como más que nada por las lesiones. Creo que el único partido que yo vi que manejó bien los tiempos fue contra Veracruz, cuando mete el gol Puch, uh-huh. Es cuando empieza como que a mover las piezas para echarse para atrás, ¿no? Pero sí, como que ahí sí lo hizo de mejor manera que no. Ahora con Puebla fue algo parecido, ¿no? Más o menos igual, sí. sí, puede ser. Sí, como fue muy deslucido el partido, la verdad, tal vez no se notó tanto, pero sí, tienes razón. Tal vez acá también. 11. La mayor parte de los partidos que ganamos fueron chispazos individuales. Un ejemplo reciente contra Morelia. Y ahora contra Puebla. Y en caso de Santos, pues fue contra con Barreiro. O sea, bueno, los que ganamos, no sé qué otros que ganamos. Pero pues el sistema así va a que si tienes una figura enfrente que puede hacer cambiar el partido como Puch, pues que lo haga, ¿no? Y ahora pues fue Maturana. Pues para eso están también, para poner su talento. Pero es que más allá de eso, o sea, no, eso es como nada más ver la mitad del vaso, porque, uh-huh. O sea, así como si son chochispazos que hacen ganar, por ejemplo, pues el error de Jesús Chávez hizo que perdiera contra Toluca, ¿no? Entonces es culpa de Chávez, o de quién, o de ahí sí es de Sosa, o qué. Es que eso es lo que, o sea, así como hay chispazos, también hay errores que cuestan los partidos, ¿no? Es lo mismo. O sea, yo creo que ahí sí no vemos bien las cosas. Sí, que también, o sea, si ganas un partido es porque haces más goles de los que recibes, y si no recibes es porque pues hay un trabajo en conjunto en la zona defensiva que te permite, ¿no?, generar la diferencia en el marcador. Digo, es como lógica. Entonces no es solo chispazos, o sea, en particular Necaxa pues no tiene ese tipo de situación, me parece. 12. Sus incongruencias en las declaraciones a finales de los partidos siempre fueron: no aprendemos de los errores, no fue nuestra culpa, un chispazo de Arroyo, el medio día en CU. ¿Cuándo aprendió? ¿Qué hizo distinto partido a partido para que pueda decir que evolucionó? Sí, ahí sí lo dije, luego sí se pasaba. Lo del mediodía sí no tuvo perdón. O sea, eso, más que el del mediodía, yo le... Es que tuvimos menos pretemporada diciéndolo en la jornada 13, ¿no? Como que ya no venía eso, pero... No venía el caso. Pero también hay que ver el contexto en el que le hacían las preguntas y el momento de presión que tenía el equipo encima, ¿no? Sí, o sea, insisto que Pocho Sosa siempre, bueno, se caracterizó por hablar fuerte, por hablar lo que él pensaba. O sea, no nunca fue como políticamente correcto. Cuando quiso hablar del arbitraje, lo habló y habló fuerte. Entonces, bueno, pero ahí también se equivoca. Como que doble moral, ¿no? Porque sí. ¿Se acuerda la final en Juárez que le preguntan, queriéndole molestar, le dicen, ¿qué se siente ganar, ratonero? ¿Se acuerdan la respuesta de...? Sí. Y ahí sí todo el mundo se le aplaudió. Ese día igual de déspota si quieres, pero ese día sí se le aplaudieron, ¿no? Sí, sí, sí, o sea, a eso me refiero, que ha sido muy auténtico y pues... Eso, me parece que esa es la palabra. Ah, sí, muy transparente. Bueno, ahí está, hasta ahí el especial de Alex Especial. bueno, César se lo aplaudía, decía... Bueno, Alex cerraba diciendo un saludo a todos, se les agradece este espacio que brindan para informarnos sobre el equipo. Ojalá esto siga creciendo y el equipo progrese cada día más. Pues sí, esperemos que así sea y gracias de verdad por dedicarle tanto tiempo a hacer valer su opinión. Esperemos que, digo, no podemos así dedicarle todo el tiempo que quisiéramos, pero bueno. César dice un resumen espectacular de todas las razones por las cuales Sosa no debería seguir al mando de Necaxa. Solamente agregaría el hecho de que los partidos del Necaxa suelen ser muy aburridos por el estilo de Sosa y ni siquiera las televisoras quieren transmitirlos por lo mismo. Ojalá llegue alguien con nuevas ideas para el próximo torneo. Ni siquiera las televisoras quieren transmitirlos. ¿Ha habido un partido que no se transmita por televisión? Creo que no. No, pues no. Pueden no. Hacerlo. O sea, y hay no contratos, pueden. Sí. Por eso no pueden. O sea, por obligación. Tienen que, ya si te mandan a Sky o lo que sea, pues ya pero es diferente. Pero esos también pero son no por contrato, Alex. Ajá, sí, o sea, desde el principio se estipula tantos partidos van por Sky y es más, van estos partidos por Sky, ¿no? Baldo Flores dice, saludos chamacos, qué bonito saludarlos sabiendo que estamos un año más en primera. Creo que el público tiene mucho romance con el aura de los 90, como para recordar que Necaxa siempre ha sido defensivo. Desde que empecé a verlos en el 94 hemos sido de contraataque. La diferencia es que antes el balón acababa en la cabeza de Peláez, gol, o en lo que fuera de Basay, ese no perdonaba ni una. Y aún no empiezo a hablar de la media cancha. Hoy en día Riaño le pone en la cubeta de palomitas el tipo de la fila 25... Luis Alfonso Sosa le ganó a Mineros la final y Pachuca la semi de la misma manera que La Puente le ganó a Celaya la final. No veo mucha diferencia en el estilo. Hoy en día más veo mucha diferencia en la calidad de piezas en el campo. En fin, creo que el verano será interesante, pues ya no es segura la continuidad de mucha gente en el club. Así que veremos qué pasa. Fuerza Rayos. Coincido. Pues sí, de acuerdo. Y saludos a nuestro compadre, ¿cómo no? Y es ahí a lo que me refería, ¿no? O sea, en cuanto a la diferencia, en cuanto a la calidad de los jugadores, digo, insisto en que los les tenemos aprecio, son piezas importantes, muchos de ellos incluso en el regreso a primera división, ahora en la permanencia, para eso nos alcanza, para eso tenemos el equipo. Paciencia también, porque pues también son otros dueños, no es el mismo presupuesto, en fin, paciencia Necaxa. César, está siendo un poco injusto con Riaño en el partido contra Morelia, solamente tuvo una clara de gol y pues como bien dices la voló por encima de la portería. Pero la pregunta es, ¿cuál delantero es efectivo a un 100%? La respuesta es que ninguno, la delantera no tiene la culpa alguna que no les lleguen balones a modo y tenga que bajar hasta la media cancha buscándolos o que les manden pelotazos de 60 metros y centros con ventaja para los defensas del equipo rival. Riaño es uno de los pocos que se matan durante todo el partido y suda la camiseta como nadie. Bekele, Puch y Turra, González de Luna son otros. Mejor quejémonos de tipos como Isijara, que se pasea en el campo durante todo el partido y luce completamente perdido. Coincido, y creo que al principio nos da el ejemplo perfecto, ¿no? O sea, ningún delantero es infalible. No. Por ejemplo, Tigres tiene a Guiñac, que es estrella mundial, según, y que es un crack, según, y también falla unas increíbles, ¿no? Uh-huh. Bueno, ahí Baldo le contesta y bueno, siguen hablando de los noventas y cómo era distinto. Por ahí un anónimo dice, Ricardo Peláez confirma que se va del América, vamos Necaxa, no tenemos director deportivo. O sea, ahí también hacemos de anuncios el aviso oportuno. Carlos Arias dice, ¿qué onda, hermandad necaxista? Aquí de nuevo haciéndome presente. Cuando digo que Poncho no sabe lo que hace, me refería a seguir manteniendo a Isijara en cancha, pero bueno, a seguir apoyando al grupo. Por cierto, un gran programa como todo lo que he escuchado, se viene un partido complicado en la tierra del camote, pero el Rayo le dará una respectiva dosis hidrocálida a los poblanos, ahí con albur y todo. Saludos y nos seguimos leyendo y escuchando. Posdata, si alguna vez se animan a comentar un partido en vivo, avísenme y con gusto le entro a la narración. Pues saludos a Carlos Arias. Quizás algún día, ¿cómo no? Quizás algún día. Y lo de Isijara, pues nadie lo entendemos, la verdad. Pues es que yo nomás creo que la única explicación que le encuentro es que pues es lo que hay, ¿no? César así. Augusto. Vaya muestra de pantalones de Sosa. Maturana ni siquiera alineó contra el Puebla. En su lugar metió al Güero. ¿Es obstinación o simple orgullo del DT? Fue lesión de Maturana. Lesiones. Ajá. Gigas, el necaxista tejano. En verdad, partidos como estos hacen que uno se desilusione cada vez más de la Liga Mexicana de Fútbol. Pero bueno, Necaxa ganó con muy poco y con ayuda arbitral. Y se sigue sumando puntos para la tabla porcentual del año que viene. Nuevamente las atajadas de Barovero y el valor y talento de Edson Puch vuelven a ser factor para ganar 3 puntos, aunque eso, las formas dejan mucho que desear. Pero bueno, como lo vengo diciendo desde hace meses, somos un equipo que pelea el descenso y esa es nuestra realidad y así se han conseguido los triunfos y aunque a muchos les incomode, Sosa sigue cumpliendo los objetivos. Ahora a pensar en Chivas y cerrar el torneo con dignidad y siguiendo cosechando los puntos valiosos. Pues de acuerdo, con muy poco ganó a Necaxa, pues sí, como sea. Rocco, ya para acabar, aunque son remotas, aún existen probabilidades de calificar de la liguilla, ojalá Necaxa cumpla y derrote a Chivas, y de ahí a esperar el milagro. Lo que queda claro es que con este cierre le darán continuidad a Poncho Sosa para el próximo torneo, así que supongo sufriremos la siguiente temporada, porque no es un secreto que los juegos que se han ganado es por chispazos de jugadores o atajadas de otra liga como las de Barovero. Si Puch ganó el torneo pasado el premio a mejor jugador, sin dudas este torneo Barovero mínimo se debe llevar la de mejor portero. Atentamente, Rocco. Pues ahí también candidateando para los... Sí, y lo mismo de las listas. Yo nada más voy a decir una cosa, perdón. A Marcelo Lobillo primero. Perdón, Alex, ¿ibas a decir qué? Si ve que les hubiera metido el gol contra el América en el Estadio Azteca en la semifinal, seguramente hubiéramos jugado la final, pero no lo hizo. Entonces, pues lástima, ¿no? Cierto. No, le faltó el chispazo, yo creo. Es fútbol. Bueno, pues eso, ¿tenemos algo en YouTube? Sí, hay también un resto. Bueno. César Augusto, saludos a los tres mosqueteros. Gracias por su trabajo todo este tiempo. Hay ocasiones en las que espero más su podcast que el partido del Necaxa. Pues sí, después de estas exhibiciones como la del Puebla, por supuesto que sí. Dura lo mismo que el partido. Pues creo que él también vio un partido horrible como los otros, ¿no? Sí. Dice Jorge Martínez, entonces ahora que se quede Maturana y se vaya Sosa, si se trata de eso, entonces que venga el Chelis para que llore en cada partido y amenace con irse si no gana sus partidos, ¿o no? lo dice como de forma burlona, ¿no? Sí, un tanto irónico. Saludos desde Cuautitlán Izcalli, Héctor Cas dice, y Uriel Botello dice, fui el único que noté que cuando Maturana metió el segundo gol contra Morelia, salvo un par de jugadores que estaban cerca de él, como que nadie quería ir a festejar con él. Y luego dice, los que estaban cerca de él, Marco, como que hasta se agacharon la cabeza al entrar el balón, ni siquiera festejaron, como que no cayeron bien sus comentarios, ya que se vaya si quiere al San Luis. Fíjense que yo vi el comentario, este comentario lo vi en la semana, yo no me había dado cuenta, volví a ver el video del gol, y es cierto, los tres jugadores que están en el área como que se agachan, Brian, que está ahí a 2 metros de él, que es incluso el que le da el pase, como que duda y mejor se va a celebrar a la banca. Y sí, como que Maturana celebró solo, ¿no? Pues yo la verdad, yo no lo vi así. Bueno, yo no he visto la repetición, pero pues si lo dicen ustedes, confío. Eso. Alexander Ríos le contesta, así es, casi ninguno festejó con él. A lo mejor tampoco es del agrado de sus compañeros y por ahí sea la respuesta del por qué no es titular. A lo mejor Sosa prefiere la unión de grupo antes que darle cabida a alguien que afecte al grupo, o no sé, puede ser, es una opción. Y luego si está hablando, pues... Sí, yo lo haría. Igual. Gerardo Rodríguez dice, Necaxa no juega nada, sin paredes, triangulaciones, puro balonazo, entiendan. El torneo pasado jugaba bien, solo no ganaba, ese es el argumento, ciego. Pues el torneo pasado también jugaba igual, según yo. Alexander Ríos le contesta... El torneo pasado jugábamos echados para atrás. Por partidos no se hilaban más de 5 pases. Tuvimos mucha suerte, por ejemplo, contra Pachuca. Solo que el torneo pasado sacamos varios puntos. Y él mismo dice, ahora también recibimos a un Santos que tenía una racha grande de perder, a un Toluca que debutaba Cristante como técnico y al cual Sosa ya conocía muy bien en la Liga de Ascenso. A Puebla, que de visita perdió casi todo. Querétaro, que le estaban tendiendo la camita a Vucetich. A Veracruz con Reynoso nomás no dio una, el Cruz Azul de Boy era paupérrimo, etcétera, etcétera. Todo eso hay que ver cuando se comparan los dos torneos, sumado a que muchos se confiaban pensando que el recién ascendido siempre es un plan. Ganar no significa buen funcionamiento, ambos torneos se jugaron igual de mal, solo que la suerte ayudó mucho en varios casos. Pues ahí está. Tiene mucho de razón, me parece. Sí. Uriel, o sea, Necaxa no ha sido tan diferente de un torneo y otro. Sí, yo también creo eso. Sí, que se complica el segundo torneo se complica más porque pues ya ven más cerca y se ven más obligados también los que están peleando el descenso y pues no sé, también en cuanto a los de arriba vi también diferencia. O sea, y ahí en ese punto yo creo que sí, pues en parte el buen torneo de Necaxa hizo que los otros que estaban involucrados también, o sea, se reforzaran aún mejor porque ya Necaxa estaba... Cuando empezó el torneo prácticamente ya no lo ponían como un candidato a descender, pese a que nosotros sí sabíamos que teníamos que seguir sumando puntos. Y pues a lo mejor ya veían que Necaxa estaba salvado, ¿no? Por lo volátil que es su cociente. Entonces empezaron a planear contra los equipos que más o menos iban a enfrentarse. Y eso me parece que también los hizo reforzarse. ¿Qué más? Es Uriel Botello. De nuevo, okay. A mí me sorprende y decepciona que la afición necaxista tenga tan poca memoria. Dejen ustedes que ya nadie recuerda que Sosa logró el ascenso en 6 meses y mantuvo el equipo en primera división. El otro día resulta que varios aficionados decían que Cuatrochi solo era un jugador más. Demonios, se las menté porque era por un chat, pero me cae que los golpeaba en la carota si los tuviera de frente. Uriel Botello, y bueno, se tiene... Ajá. Tampoco es para la violencia, ¿no? Pero... Sí, es increíble que digan que nuestro Pablo Javier era uno más. Sí, y pues que se cuiden porque es linterna verde ahí, entonces. Yo creo que sí, serían peligrosos sus golpes. Dice David Martínez, me gustaría ver a Necaxa más suelto contra Puebla, pero también me parece que Sosa seguirá tratando de cerrar espacios y buscar arriba lo que pueda. Creo que terminar abajo del 20 puntos sería un fracaso, exclusivamente hablando de Clau. Pero en este par de juegos, lo más importante es jugar para no comenzar ahorcados la temporada 2017-2018. En el tema del técnico, a mí me gustaría que Sosa continúe y que suba sus objetivos con el apoyo de nuevos refuerzos. Un técnico nuevo sería arriesgado entendiendo que el equipo sigue en un periodo de adaptación a primera, al menos en cuestión económica y plantel. Saludos a todos y fuerte. pues es que sí tendría que ser, ¿no? El objetivo, el próximo año ya no tendría que ser solamente salvar la categoría, ¿no? Ya tendrías que dar un pasito más hacia arriba también. Sí. Juan Cuevas, que no es el jugador de Mineros, dice, queremos a Ivo Basay de técnico. Pues pueden hablarle. Pueden negociar con él, ¿cómo no? Ahora que... Sí, si tienen ahí su equipo en la liga de empresas o bancaria o lo que sea, pues háblenle. Dice, guardando las comparaciones, Luis Enrique en el Barcelona será cesado al finalizar el torneo, aún así hubiera sido campeón de Champions y Liga, obviamente. No hay comparación, pero ¿por qué creen que ya no lo quieren? Ahora Sosa, cuando llegó a Necaxa, le dieron un año y medio para ascender al equipo y lo realizó en 6 meses. Le dieron la meta de 40 puntos y ya lleva 43, y los que faltan. Y aparte nos llevó a una semifinal y un año invicto de local. En números Sosa se merece quedar porque simple y sencillamente ha cumplido, pero creo que lo de Sosa también es un caso parecido a Juan Carlos Osorio. Solo ha perdido un partido, pero juega igual de espantoso que Sosa. Bueno, no, Sosa juega peor. Y pone hashtag fuera Sosa, Alejandro Cantú. Pues ahí, por ejemplo, Luis Enrique no va a ser cesado. Él anunció que se va y entonces es diferente ahí. Pues nada más porque guardando toda proporción. Pero sí es diferente cuando te cesan a cuando tú dices ya me voy, ¿no? Claro, no es lo mismo ya me voy a ya me fueron. Así es. Y luego Alexander Ríos, otra vez pone, la neta, yo sí reventé a Sosa el torneo pasado cuando nos empató Jaguares, estaba muy encabronado, pone, porque el equipo no levantaba. Curiosamente, a partir de ahí se enrachó el equipo y llegamos a 26 puntos. Cambié de opinión y consideré que era mejor sacar los puntos como fuera que andar con el rosario en la mano. Este torneo llegué a pensar que quizás los jugadores le estaban tendiendo la cama a Sosa, por lo que creí que quizás el siguiente torneo no seguiría, pero por la forma en que celebraron la salvación, creo que no era el caso. A ningún aficionado nos gusta que los Rayos jueguen tan feo, pero hay que ver el lado positivo, estamos otro año en primera división, y ahora sí, el siguiente torneo, que la meta no sea la salvación, sino la liguilla. Coincido. Sí. Y luego le responde Alejandro Cantú, como les digo en mi comentario inicial, los números avalan a Sosa, sin duda alguna. De lo que estoy seguro es que esta directiva está haciendo las cosas de excelente manera, incluso todos los jugadores están muy contentos en este equipo. Seguro este club hará cosas grandes en un futuro con Sosa o sin Sosa, que es a final de cuentas como el objetivo, ¿no? Que el equipo pues vaya creciendo y sea otra vez protagonista en primera división. Así es. Aquí dice, Fuerza Rayos, gracias Sosa por subir a mi equipo a primera, Unido Nada nos detiene. Guadalupe Vázquez Martín, bola de cabrones, voy a grabar sus nombres, y si el equipo anda mal, ustedes son los primeros reventadores, pone Alejandro Cantú. No sé qué está refiriéndose, y pues me parece que ya serían como todos. Ok, Twitter, hashtag de PodcastPR, Arturo Reyes, arroba Arturo-Reyes-. Hay más tiempo agregado en este podcast PR que en el partido de Necaxa contra Morelia. Y ponía una captura de pantalla escuchando el episodio 146. Gago Llerenas, mi compadre desde Colima, arroba Gago Llerenas. No molestar, empezando el 146 del podcast PR y al parecer se aventaron tiempo extra. Rayovans, arroba Rayovans. Qué aburridos esos del podcast PR. No hablaron del otro jugador que contradice al DT. Hashtag, gracias Trapito. Hashtag de Fuerza Rayos. Me imagino que se refiere a las declaraciones de Manuel Iturra, ¿no? O no sé quién más contradiga al DT. Me imagino lo de Iturra, pero bueno. Lo de Iturra fue, si no mal recuerdo, el día martes. El programa se grabó el domingo, si no mal recuerdo, el domingo por la mañana. Iturra declaró, tal cual lo dijo Alex, que era momento de darle la responsabilidad a otra persona para ir por nuevos objetivos. ¿No fue así, Alex? Sí, bueno, eso es lo que a nosotros nos enviaron, un video. Sí, me parecen lamentables declaraciones de Manuel Iturra, y más porque las dice ya que el equipo se salvó, ¿no? Porque no lo dijo antes. Pero ya después, bueno, por ahí escuché o vi, leí, que estaban como que en otro contexto y que se refería más bien al trabajo en directiva. Puede no ser, o sea, es que hace cuenta que a nosotros nada más nos manda cierta parte el corresponsal, o sea, graba toda la conferencia, pero pues hace sus selecciones, ¿no? Y de ahí se hace una nota. Entonces, pues a lo mejor para intentar hacer una nota así que impacte, pues eligió eso sin decir que era hacia o hacia Sosa o hacia la directiva. O puede... Quizá no estaba hablando de Sosa y estaba hablando de la falta de un director deportivo, ahora que lo dices, bro. Pudiera ser, ¿no? Sí. Ya viendo el video, quiere a que, bueno, que el objetivo para de la directiva para esta temporada era la permanencia, ¿no? Los 40 puntos dichosos. Y dice que en todo caso, para trazar nuevos objetivos, la exigencia se le debería dar a otra persona. Es decir, que la exigencia tendría que ir entonces hacia la directiva para poner la vara más alta para el próximo torneo. Ok, el mismo Rayo Vance decía, tan simple como pensar que el señor Tinajero quiere alguien que le venda más boletos. Sosa Style, me imagino que se refiere a lo que decíamos de los argumentos para cesarlo, pues él está pensando que el señor Tinajero quiere X cosa, pero pues para vender boletos, ahí recibe como local a las Chivas, recibe como local a la Cruz Azul, a los Pumas, a la América, entonces... Que si no vendió boletos esta temporada. Sí, sí, este, o sea, creo que sí vendió boletos. Y volvemos a lo mismo, creo que ya es cuestión de gustos, ¿no? O sea, por resultados, pues no hay argumento que te diga que Sosa se tendría que ir, ya es cuestión de gustos, o sea, creo que a todos nos gustaría un Necaxa que fuera espectacular, pero al menos en lo personal yo creo que es en estos momentos, en la etapa que está viviendo el club, lo principal son los resultados y las formas pasan a segundo término. No sé ustedes qué piensen. Sí, creo que igual, ¿no? Sí. Ok. Y por último, Jorge Zuleta, @JGZuleta, que hace mucho que no nos escribía, fíjate. Dice, saludos. Llevo 0 aciertos en la quiniela en lo que va de la jornada 6. ¿Quién sabe qué estaría tomando? Porque es jornada 16. Su mensaje fue el 30 del niño. Razón. Sí, por eso llevaba 0 aciertos. Y pero bueno, una buena noticia, para lo chequé ahorita, para nuestro compadre Zuleta, Necaxa le salvó la chamba, lo salvó de un cero. Entonces Zuleta hizo un Murdoch Tennis. En Twitter es todo. En WhatsApp, en el grupo de WhatsApp que hizo César Augusto, por ahí mientras regresaba de Puebla, me dejaron un par de mensajes. Uno es de, pues, del mismo César Augusto. Dice, las gracias por las 147 veces que comparten sus comentarios y nos hacen amena la semana. Saludos para el padrino y para Alberto Ontiveros, el artista pintoresco. Pues gracias a César Augusto, que además es Patreon, por estar al pendiente siempre y por llevar la palabra del podcast PR con sus conocidos también, ¿no? Sí. Y pues desde luego saludos para los que mencionan, el padrino y Alberto Ontiveros. Y el otro es de, me decía que esta persona, Enrique Flores, me pedía saludo para él y para su novia, Gabriela Castañeda, que es nueva aficionada de Necaxa, quien ha estado conmigo desde la final para ascender hasta ahora y la amo con toda mi alma, Rayo. Pues saludos para Enrique y saludos para su novia, Gabriela Castañeda. Saludos para todas aquellas que nos acompañan en los momentos de tensión. Pero bueno. Qué manera de sufrir en Puebla. Como el de Veracruz fue igualito. ¿Algo más? Ahora el agregado estuvo como que de otro tiempo extra. Ya vamos en penales. Ok, ¿no? Ya en Twitter es todo, señores. Muy bien, ya nada más entonces para cerrar, bueno, agradecerles sus mensajes, la polémica, los comentarios, todo es bienvenido. Y mencionar de nuevo que las rolas, entramos con Los Ángeles Azules, por esto del Puebla de Los Ángeles, con Por Tu Amor, que ojalá hayan escuchado un poquito de la letra. Y vamos a salir, ahora que vamos a enfrentar al Guadalajara, con una banda que es de Tierras Tapatías, que pues es como distinta. Vamos a ver a Descartes acá con By All My Dreams, una banda pues acá como indie, en la cual pues también hay nexos familiares por mi parte, entonces nepotismo, vamos a poner a Descartes acá. Yo no conozco esta banda, pero me preocupa cuando tú dices que es una banda diferente, ¿o cómo dijiste? Ajá, distinta, indie. Distinta, eso me preocupa en realidad. Pero bueno, ahí lo escuchan. Y pues ya, sus redes, muchachos. Perdí mi contraseña, compadre, van las suyas. Anda, sin redes. A mí me pueden encontrar como @AlexDeRayos en Twitter y en Facebook como El Experience. Me encuentran en Twitter, @Murdoqueras, Facebook Murdoqueras Cartoons. Le pueden dar like a la página. Y bueno, ya escucharon todas las de Pasión Rojiblanca. Pues ya, parece que estamos terminando. Oye, mandarle también nada más saludos a la diva PR, Denise Lechuga, que tuvo algunos problemas de salud en días pasados, pero ya está bien. Hay diva PR para el rato. Para ella, para la Consengoti, que ya no nos pela, ya no nos menciona en Twitter. Bueno, no, es que luego ella nos menciona, pero no usa el hashtag. Pero bueno, sí, a mí me saludos. Mandó un mensaje. Ah, sí, saludos para Goti. Ajá. Saludos. Y para José Enríquez, el compadre que por ahí me estuvo poniendo al tanto de lo que pasó esta jornada mientras yo andaba en otros asuntos. Muy bien. Y mientras andaba en la carretera también. Saludos para ellos. A nuestros amigos de Valencia y a Memo. ¿Y quién más? Sí, que me parece que también van a hacer el viaje a Aguascalientes para la siguiente semana. Muy bien. Pues ojalá acá nos podamos juntar, ¿no? La bandota. Yo por eso no voy. O sea, porque te quieren juntar la bandota y qué tal que a mí no me quieren juntar. Ay, bueno, pues ya vámonos, ¿no? Ok. Pues si quieren, pues ya, bye, adiós. No, no se olviden, clic al anuncio, por favor. Que de hecho ya la gente ya no le da clic a los anuncios por lo que vi en el último estado de cuenta, pero bueno. no, por no favor. www.pasionrojiblanca.com.mx. Esto fue el episodio 147 del Podcast PR. Nos escuchamos la próxima semana con el episodio 148, hablando de lo que fue el partido de Chivas. Vámonos, señores. Bye. Chao.